Muy bien, ya estamos para conversar con Gustavo Cuello, él es coordinador de la planta de cuencas serranas. Queremos saber cómo está la situación a esta hora y cómo se encuentra el personal analizando la situación actual. Estimado Gustavo, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, muy buenas tardes. Bueno, les cuento acá a todos los compañeros, que somos 31 compañeros de la Cuenca Norte, que tratamos los líquidos cloacales del vino Tabernas hasta Valle Hermoso. La preocupación es muy grande. Desde nuestros empleadores nos han avisado de que el sueldo el mes de mayo y lo que venga ya está corriendo mucho riesgo, no solo el sueldo, sino nuestros puestos de trabajo. Hoy justamente era un día especial porque es el día que se puso para la entrega de la planta, para devolverle la planta y el servicio de la Cuenca Norte a la provincia. De la provincia no se presentó nadie, o sea que estamos sin ninguna respuesta de nada, ¿no? Estamos pasando difícil todos los compañeros. Bueno, no solo el problema es que el servicio se va a ver afectado, sino que también, bueno, nosotros a partir de esta semana quizás empecemos con algunas movilizaciones, con algunas guardias mínimas. Eso quiere decir que, bueno, los reclamos se van a ver afectados también, porque va a haber demoras para atender reclamos. No vamos a hacer conexiones. Todo esto que te digo va a estar puesto en una nota que le vamos a presentar a todos los intendentes desde Villa de Arriba hasta Valle Hermoso, para que estén al tanto de lo que va a llegar a suceder, para que, bueno, quizás por medio de ellos también podemos lograr algo de que la provincia se haga presente y nos diga qué es lo que va a pasar con este servicio, ya que Punta Serrana Arco nos está diciendo de que, bueno, de que ellos no quieren, no pueden manejar más servicios, no es que no quieren, sino que no pueden, porque, bueno, no es lo suficientemente rentable como para manejarlo, ¿no? Bien, ustedes han conversado con el resto del personal administrativo, y mañana en todo caso se presentarían nuevamente en sus puestos, trabajando por sostener el servicio, que es un servicio esencial, y a la espera de una respuesta a la altura de las circunstancias. Exactamente, nosotros vamos a seguir trabajando, nos vamos a presentar, vamos a seguir manteniendo el servicio como debe ser, como lo hemos hecho hasta ahora. Somos muy responsables y sabemos que estamos manejando un servicio que es muy importante. Es muy importante para toda la zona, esta zona regional de la Cuenca Norte, porque imagínate, si hay algún líquido cloacal que se está derramando, sería gravísimo. Tenemos que cuidar el medio ambiental, así que nosotros vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir cumpliendo, lo único que, bueno, en algún momento nosotros vamos a tener que empezar a buscar una solución también para nosotros, ¿cierto? Será de alguna forma de protesta, será unas guardias mínimas, como te explicaba, pero bueno, tenemos que hacer ver a la provincia de que alguien se tiene que hacer cargo de este servicio. ¿Cuál sería la salida ideal que ustedes encontrarían a esta situación? Y la salida ideal sería de que, bueno, la provincia aparezca y nos absorba, así como que nos absorba como empleado, y también absorba el servicio, ¿no es cierto?, para que se pueda seguir manejando. Porque si no, esto va a entrar en un caos, si ya no se puede manejar más, va a ser un caos para la zona, ¿no? Creo que la única solución sería la provincia. Que la provincia de alguna manera licite el servicio, lo ponga a concesión para que alguna empresa pueda administrar. Bueno, mira, yo te explico. Cuenca Serrana, desde que ya cumplió todos sus tiempos, que fue en el 2015, se terminó la concesión. Después la provincia le pidió que la siguiera durante 2 años más, o sea, hasta el 2018 fue la prórroga. De ahí en adelante, Cuenca Serrana le está pidiendo a la provincia que necesita devolver el servicio porque no lo puede manejar más. Al día de hoy los tiempos ya se terminaron, Y como la provincia nunca contestó, nunca contestó a Cuenca Serrana de devolver el servicio, de la devolución del servicio, entonces que hoy pusieron como un día límite para devolver el servicio, lo cual hoy nadie se presentó de la provincia, ¿no es cierto? Pero bueno, creo que la provincia es la que se tiene que hacer cargo porque es la dueña del servicio en realidad. Así que, bueno, pero si no aparece nadie de la provincia, no sabemos nosotros. Estamos haciendo por el lado nuestro como empleados lo que podemos. Y bueno, Cuenca Serrana hará lo suyo legalmente. ¿Cómo tomaron ustedes la respuesta del Sindicato de Obras Sanitarias a esta situación? ¿Vos me decís el sindicato, el SOC? El SIPOS. Ah, del SIPOS. Bueno, mira, el SIPOS en realidad lo único que nos ha dicho a nosotros es que llegado el momento de que no se nos paguen los sueldos, ellos van a actuar contra Cuenca Serrana, ¿no es cierto? Por medio de una descarta de documento o legalmente por el medio del Ministerio de Trabajo. Pero en realidad no nos han dado ningún tipo de solución. Estamos en negociaciones, hablamos con el sindicato, hablamos con nuestros jefes, pero bueno, está todo en negociación y no tenemos nada en claro. En realidad, lo más problemático de esto es que no tenemos nada en claro. Estimado, ustedes conversarán también con personal administrativo de la empresa. ¿Por qué se dice de que el servicio es deficitario? ¿Por qué Cuenca Serrana viene anunciando esta situación económica insostenible? ¿De alguna manera es un servicio que merece ser subsidiado, sostenido por el Estado? Mira, yo hace 19 años que trabajo acá y sí, es un servicio muy caro, es muy, muy caro de tratar, porque bueno, te imaginarás, tratar líquidos cloacales y devolverlos al río o al ente receptor en óptimas condiciones es muy caro. Todos los productos químicos están valorados en dólares. Todos los motores y bombas que se reparan es todo en dólares. Entonces, no hay ningún presupuesto que alcance. Siempre nos estuvo manejando la cooperativa integral, pero bueno, desde que ustedes saben que la provincia le quitó el agua, la municipalidad de Carlos Paz le quitó el agua, se hizo más difícil aún poder manejar este servicio, por eso es que hemos llegado a estas consecuencias. Hay que tener en cuenta de que, bueno, una boleta, un servicio en una casa de familia está pagando 450 pesos y, bueno, eso no, y una tarifa muy, muy baja. Se le pidió a la ARSEP varias veces de que, por favor, se subiera la tarifa, pero bueno, la ARSEP no le sube. Bueno, ese es el problema que tenemos. Para mí, personalmente te lo digo, es un servicio deficitario y bueno, la COPI también pidió de que por favor quieran, aunque sea con los productos químicos, con algo, para poder seguir teniendo el servicio, pero la provincia siempre dijo que no, nunca les quiso dar un subsidio. Estimado Gustavo, muchísimas gracias por tu tiempo y seguiremos con mucha atención lo que vaya a pasar en los próximos días. Bien, bien. Muchas gracias a ustedes y gracias por comunicarse. Muy amable. Que tenga buen día.